Hola, hola gente de Farco, ¿cómo están? Mucho frío por la provincia de La Pampa, aunque entre los trabajadores del Estado, más que frío, los ánimos siguen calientes. Tanto es así que para la próxima semana se viene un paro por 3 días, martes, miércoles y jueves. Y eso que el viernes pasado el gobernador anunció un 30% de aumento salarial y el pase a planta permanente de todos los contratados. Pero no quedaron conformes. Escuchamos a la dirigente sindical de ATE, María Esther Campo. Lo que estábamos pidiendo, la apertura de paritarias o una mesa prolongada a largo tiempo como para poder discutir, ya te digo, no solo lo salarial, sino una infinidad de cosas que están quedando atrás. Si el paro llega a tener la adhesión de la última medida de fuerza, que fue altísima, las cosas se van a complicar en la provincia. En el municipio de General Pico, lo único que no dejó de funcionar fueron las cajas recaudadoras. ¿Quiénes estuvieron al frente? Los funcionarios tuvieron que dejar sus cómodos despachos para ir a cobrar a la gente. Se rumorea que el viernes el gobernador llegaría a hacer un anuncio que calme los ánimos y desbarate la huelga. Habrá que ver qué pasa. Año electoral, año en que generalmente los gremios saben dónde aprieta el zapato. Desde General Pico informó para la red de radios comunitarias Radio Libre 93.5 MHz.